En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad que les da mi Padre a todos sus hijos, los saluda Guasjún, protector de esta envoltura. Asimismo, hay personalidades que ya están aquí. Creo que primero los quiere saludar, los saludo yo, perdón, es esta envoltura y este protector. Que les recuerda que no confundáis el camino. Que sí, ese bendito hermano menor los ayudó porque es intercepción del Padre y del Divino Maestro, por supuesto. Que siempre pongan arriba de todos ellos, inclusive del Divino Maestro Cristo, a Dios siempre. Y no que no se confundan el camino. Que no den. Es la palabra, no se me fue, perdón. Que no zigzagueen. Tiene el camino recto. No estén dudando que si porque me siento mal, que porque es más poderoso, digamos, ellos dicen. La Santa Muerte o sus duendes. O el chaneco, el brujo. El Santa Muertero. No divaguen, hermanitos, es una petición especial que se les dice para que cuando tengan que trabajar de lleno a la luz lo hagan sin estar dudando, sin estar temiendo de que aquel hermano ya me hizo o aquella hermana ya me hizo, que porque el vecino me ve feo y ya me siento mal. Si se conectan ustedes de lleno a la luz, no tienen por qué divagar en nada. Así que sean siempre rectos en su camino. Y así mismo a sus padres de esta bendita criatura que se va a bautizar. Igualmente sea. Para que no estén dudando. Para que no digan. Porque digo, en este caso sí fue especial. De este bendito hermano que les ayudó. Dice que no quiere que ni mencionemos su nombre porque se siente así. Como está de chiquito, así se siente. Pero repito, es una oportunidad que le está dando él, el Divino Maestro con él, porque son trabajadores de la luz y de la naturaleza. Ellos tienen su labor en la naturaleza, en estas benditas plantas que crecen y ayudan, inclusive en una maceta que hay duendes. Y por eso dice que ustedes igual mismo los imiten, a que cuiden esa bendita naturaleza, que no contaminen, a que si tienen que tirar basura, procuren tirar lo mínimo a la basura. Y reciclar lo que pueda. Que dice, no se gana nada con eso, no importa. No es necesario. Porque va a estar ayudándose a ustedes mismos, a su bendito planeta. Así les den un peso por esa basura, tonelada de basura que lleves. Vas a reciclar y vas a ayudar a tu planeta. No se te olvide. Y a la vez te estás ayudando. Y así en todos los aspectos tiene que ser, hermanitos. Vamos a proceder primero. Nuestro hermano ya está aquí. Juan. Juan B, dice, díganlo así. En este bendito nombre de mi padre, los saludo. Y que pocas veces he sido invocado, porque siempre le dejan el trabajo. Hermanitos, en equivocación. Que muchos sacerdotes católicos sí lo hacen correctamente, porque piden esa permisión al Padre y al Hijo también. Y yo antecedí de él, y aunque esta envoltura dice no pensaba que se pudiera así, porque decían eso a lo mejor no vale. Pues es una ayuda, es una limpieza de lo que ustedes llaman pecado original. Dice, el pecado original no existe. Porque ustedes lo traen, ustedes lo hacen. Porque la perfección de mi Padre, de sus diseños, de sus cuerpos, son perfectos. Y así tienen que ser. Pero que no vivan, que no se vayan a los extremos, en pocas palabras. Y así como dicen, yo pequé, pues entonces arrepiéntete y no cometas más errores. No cometan más regaderas de familia o de pies, como quieran decirles. Y oren para que sus parejas que tienen o van a tener sean fieles y para que esas benditas mentes también se centren. Porque muchos dicen, es que en la naturaleza el macho puede tener muchas hembras. Sí. Pero el humano que puede pensar, que puede reflexionar, que puede arrepentirse, que puede pedir perdón, lo puede hacer. Pero ¿cuántos dicen, es que mi capricho es así? Mi machismo es así. Pues sí, puedes hacer lo que quieras con tu vida, repito, es tu vida, tu libre albedrío. Pero que luego después no se quejen, que por qué les va mal en el trabajo, por qué los corren de sus casas, por qué se quedan sin pareja, por qué se quedan sin hijos. Son causa y efecto, hermanitos. Y no os olvidéis eso. Lo digo para que reflexionen igual. ¿Hay algún, a lo que llaman ustedes padrino físico aquí? Que se presenten al frente. Junto a ella, por favor, hermanitos. El bebé con su madre, sus padres aquí enfrente. Aquí al frente el padre y madre. O si están padres, si no, no, no importa. Y los un padrino de este lado y una madrina de aquel lado, por favor. Aquí de la. Ceremonia de consagración, de agradecimiento a esta bendita criatura, a esta bendita criatura que nació para un celestial unido. Aunque digan que su petición fue equivocada, no fue equivocada, simplemente fue intermediario. Este hermano bendecido. Es un jerarca. Él, nuestro niño, nuestro hermano, como quieran llamar, es junto, como quieran llamar. Es parte de su jerarquía. No es guía, pero sí es una guía para esta bonita familia. ¿Por qué? Porque son pruebas que nuestro Padre Celestial les envía. O como quieran ustedes llamarlo, porque ustedes le llaman pruebas, pero son regalos que nuestro Padre Celestial nos envía. Le damos inicio a esta bendita ceremonia. Asimismo, se bendice el agua. El espíritu hermano tiene papel con flores, pétalos, blancas. Mismo queda consagrada esta bendita agua, este rocío, se ponen aquí al frente Con la cabeza descubierta. Sus progenitores, benditos padres, las personas que los vayan a apoyar o a orientar a esta pequeña criatura. El varón de este lado y la varona costado del papá. Lo acuestan, su cabecita linda, mi pequeño, mi jerarquía, mi guía. Quedas bendecido con esta bendita agua, Rocío. De agua viva. Mi niño bendito, eres guía de estos benditos varones, de esta bendita familia. Hecho está, cúbranle su cabecita. Hermanos, que ustedes acaban de aceptar, o aceptaron, o ya les habían pedido que ustedes fueran los benditos guiadores de esta bendita, o bendito, bendita criatura. Ustedes acaban de aceptar una bendita y gran responsabilidad hacia esta criatura. Y a sus benditos padres. Ustedes tienen que apoyar y guiar a este bendito niño, o a este angelito, o a esta gran bendición, por el camino del bien. Darle amor, enseñar el respeto. Para que este niño sea un varón de bien, porque lo va a ser, siempre y cuando ustedes lo apoyen. Y atrás de estos benditos padres, porque siento que andan un poco descarriados. Yo no voy a entrar en detalles, porque no quiero que lo tomen personal con esta bendita materia. Ya es hora. Ya es hora, mi niña linda, que tomes el bendito camino que tu niño te está mostrando. Ya no hay marcha atrás, ya es hora de poner los pies firmes sobre el camino, sobre ese camino tan maravilloso que es ayudar o no ayudar, dar amor, dar esa luz bendita que mi Padre Celestial les ha dado. A los demás, a tus hermanos, a la humanidad, completa, a las personas que se encuentren en la calle tirados pidiendo una moneda. Haz oración por esos hermanos que se encuentran en esos benditos momentos en los hospitales, esas madres benditas que en estos momentos se encuentran dando a luz o que se encuentran en las cárceles, en las callejuelas, bendita niña. Es hora de que ya te centres y pienses qué es lo que realmente quieres. Este es un inicio de un nuevo camino, de una nueva etapa para ti. Aquí está lo que tanto tú anhelabas. La razón de vivir. Ahora tienes un motivo por el cual seguir adelante y no voltear atrás. Atrás, como dicen, ni para tomar impulso. Es hora de que ya tu mentecilla saques toda esa negatividad. Esos pensamientos negativos, esos pensamientos equivocados. Y a ese varón bendito que se encuentra a un costado tuyo. No se encuentra muy conforme con lo de esta ceremonia. De todos modos, se respeta su libre albedrío. A esa bendita varona que se encuentra en espera de ese nuevo angelillo. Ese nuevo angelillo, igual, a la manera o la misma manera que esta criaturilla de nuestro Señor, viene a hacer cambios. Viene a hacer cambios y ya es hora de que tú, mi niña linda, te saques esos pensamientos de que si es varón lo van a rechazar. No, mi niña linda. Dios sabe por qué te manda niño o niña, ¿sí? No es que porque tú ya anduviste por ahí, no, mi niña. Dale gracias a Dios y pídele por esa criaturita, porque Dios te mande niño, te mande una niñita, porque es como ustedes le llaman en su bendito mundo. Es una gran bendición. Es una bendición que tú no tienes por qué sentirte o arrepentida de lo que viene. Dios te lo mandó en un momento que indicado, y así mismo como Dios te lo mandó, lo tienen que aceptar con esos benditos brazos abiertos. Ese niño trae abundancia, trae paz, trae tranquilidad, trae unificación. Has oído sordos a los comentarios de ese bendito varón, de esa bendita varona. Tienes la potestad de sellarles la boca y darles el ejemplo que están equivocados, que no es como ellos piensan. ¿Me pueden indicar si nuestra hermana se encuentra aquí enfrente de mí? Yo les dije que mi hermana varona iba de este lado a un costado del padre y el varón iba a un costado de la madre. Imagínense nada más, hijos míos o hermanos míos. Si así van a estar, ¿cómo van a estar en su camino? ¿Cómo van a poner los pies bien puestos sobre la tierra? ¿Así van a guiar a ese bendito varón? No escuché. Esto no es un juego, esto no es un juego. Es una ceremonia. este bendito varón. Este bendito varón que tanto renegó. Tanto dijo, no tengo tiempo. Me desespera estar ahí. Ya ves, mi niño hermoso, que era hora, tarde o temprano, tenías que entrar al camino, al carril, porque estabas fuera, te desviabas. No, mi niño, tú también eres familia, familia de luz. También eres guía de este bendito lugar. Es hora que limpies tus pensamientos negativos igual. Le des gracias a mi Padre Celestial. Si así es tu decisión, porque no nos vamos a meter con tu libre albedrío, por esa bendita, bendita bendición que viene en camino. Esa bendita bendición. Trae consigo muchas pruebas que están en este bendito camino. Y mi Padre Celestial no se equivoca. Mi Padre Celestial sabe en qué momento. Son, a lo mejor ustedes les llaman milagros o peticiones. A mi padre no se le olvida ninguna petición que ustedes le hacen. Simplemente es cuando mi Padre Celestial dice, ha llegado el momento, aquí está, llega. Damos por terminada nuestra bendita ceremonia de agradecimiento a esos benditos hermanos o duendecillos, como ustedes le llaman. Son hijos de mi Padre también celestial. Gracias, gracias. Por esta bendita ceremonia. Sí. Gracias, hermanito. ¿Quién te enseña? Los que puedan. Nada más para a completar lo que dijo este bendito hermano. Que me dice que se centren. Que ustedes mismos pueden ver dónde está la luz, dónde está la oscuridad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la mentira? ¿Dónde están mal? ¿Dónde estoy bien? Pero que no se dejen llevar, en pocas palabras, porque muchos dicen, está la moda muy fuerte del Santa Muertero. Del brujo, del chamán que sale en la tele burlándose de nuestros hermanos apaches. ¿A quién le hago en caso? A Dios simplemente. A Dios, todo a Dios. Y que no se confundan, que estudien tanto sus materias físicas, sus secundarias, su primaria, su universidad. Dice, a mí no me gusta estudiar. ¿Cuántos hermanitos quieren ver? Que no querían ni leer un libro y ahorita están. Estudie y estudie. ¿Por qué? Porque el conocimiento que te lleves aquí te va a servir allá. Sea matemáticas, sea español, sea naturales, sociales, lo que quieras. Inclusive corte y confección. Va a servir. Pero tú dices, no me gusta. Pues vas a estar allá, relegado, en una silla, en una butaca estudiando sobre tu vida, inclusive. Por eso les digo, les recuerdo que estudien mucho. Cuando tengan, no descuiden ninguno de sus materias, ni de sus trabajos, ni sus labranzas. Los quehaceres de la casa no los descuidan, porque hay una bonita hermana que sigue insistiendo. Como en el segundo tiempo que dicen que Cristo dijo, deja tu casa, deja tu trabajo y sígueme. No. Sí puedes seguirlo, pero sin descuidar tu trabajo, sin tu labranza, sin dejar a tus hijos, sin descuidarlos. Porque cuántos hermanitos. Dices que como ya me metí de testigo, ya me metí de mormón, ya me metí de santo muertero, inclusive de aquí, de espiritualista. Voy a dejar de estudiar, voy a dejar de trabajar. No, al contrario. Organiza tu tiempo para que todo te dé tiempo de hacer todo. Es que no tengo tiempo, dicen muchos. Y están viendo televisión 2 horas. ¿Cómo pueden dejar media hora para espiritualidad? 10 minutos para oración. 5 minutos. ¿No podrán? Yo digo que sí, ¿no? Entonces también, organícense y pueden hacer todo. Y si no, si tienen duda, hay escuelas para que sigan estudiando, lo que sea, pero estudien. No se queden con la duda, porque muchos dicen, es que creo que sí, creo que no. Lléguense a guiar por la luz, así de sencillo, y por el Padre. Yo personalmente agradezco a esta bendita familia que nos invitaron a esta pequeña ceremonia. Desde luego no se les hace el feo a los duendes, aquí están, y están, hasta se han formado para que les den sus galletas y sus dulces. Y así van a pasar, ahí se los ven, ahí van ya. A través de ese, alrededor de esa canasta y van de regreso. El patriarca, que no quiere decir su nombre, dice que sí, él intercede también, pero que no es un santo. Es una figura importante entre su clase. Y que dice que no quiere decir su nombre porque no, dice no lo correcto. Él dice, repito. Pero desde luego, son ayudantes del Padre, son ayudantes de Cristo, son ayudantes de la naturaleza. Y desde luego de Dios. Pero que, repito, no confundan. No os confundan. Y así en todo. Que muchos hermanitos, inclusive hermanos apaches, guerreros, que dices que este es más poderoso que Dios. Pues no, no es así. Dios no cumple caprichos tampoco. Y sí te ayuda. Siempre está ayudando a todos hermanos, sean criminales, sean santos o no, sean de luz, sean de oscuridad, ayuda a todos. Pero ayuda más al que revés quiere ayudarse primero. Y esa frase que se nos han dicho allá y se las digo aquí. Ayúdate tú primero, que mi Padre te va a ayudar. Si tú dices, no, yo quiero que Dios me dé todo, pues te vas a quedar esperando muchos años y no va a pasar nada. No se olviden, manitos. Bienvenidos nuevamente. Luz y progreso para todos unos, para todo cada uno de ustedes, y que la paz de mi Padre quede con vosotros. Estuvo. Sí, estuvo con nosotros Bautista, aunque en este caso ustedes saben, y si no saben. Que aquí no hay envidias. Adelante, hermanita. Madre, dice. Adelante. No, no, no. Santísima. Mi niña muy amada. Dale amor. Dale amor a ese bendito varón que te han enviado. Arranca de ese bendito corazón toda esa amargura, toda esa tristeza. Renueva ese bendito corazón, mi niña hermosa. Llénalo de amor. Entrégale en estos benditos momentos todo lo que a ese corazoncito le está lastimando. Entrégaselo. A nuestro hermano que se encuentra a tu lado derecho. Y todos y cada uno de nuestros hijos benditos que se encuentran en este bendito momento, entréguenle, saquen toda esa bendita amargura, todo ese rencor, todo ese resentimiento, mis niñas hermosas, que todas ustedes son hijas muy amadas. No renieguen. No renieguen de esos angelitos, de esas luces tan maravillosas que llevan en su vientre. Al contrario, agradecidas un día. ¿Por qué? Porque les han dado la oportunidad de dar vida a un nuevo ser. Y no es como ustedes piensan. Ay, otra carga más, otra boca más. No, mis niñas benditas. No es así. Al contrario, ustedes son elegidas. Elegidas para dar esa bendita y nueva vida a un ser maravilloso, orgullosas, orgullosas deben de sentirse, porque su vientre es útil, esa bolsita que llevamos dentro de nuestro bendito cuerpo, ha sido utilizada, ha sido preparada para dar a luz. Y Dios, Dios y yo en estos benditos momentos los cubro con ese manto verde de salud, protección, porque en esa bendita cirugía todo tiene que salir bien. Y a ti, mi niña hermosa, te tomo de mis benditas manos y te pido que no des un paso atrás. Tienes un motivo, una ilusión por cual seguir avante, seguir adelante. Ahora, este parvulillo es el que te viene a enseñar a ti en lugar de que tú le enseñes. Tú vas a aprender de este parvulillo hermoso. Este parvulillo vino a unificar a los que quieren estar dentro de esta bendita familia. Los que no, solitos, solitos se van a ir retirando. No es, No es porque no te quieran, porque no quieran seguir en el camino, no. Simplemente van a estar en esta bendita familia las personitas que quieran seguir adelante. Y las que no, recuerden, no nos vamos a meter con su libre albedrío. Niña bendita, en estos benditos momentos, estírame tus manos, pon tus manos al frente, junto con este parvulillo. Les dejo esas flores que a ustedes, cada que vayan en la calle, así sea un animalillo, una persona, un indigente, una persona que ustedes sientan la necesidad de darle esa manita o esa bendición, lo hagan sin pensarlo. No es necesario tocarlo. Con tus oraciones tienen la potestad ustedes de hacerlo a distancia. A este bendito niño, este bendito parvulillo, le hacen la entrega de un costalito dorado. Pónselo en su corazoncito, mi niño. Por así. Progenitores de este parvulillo, sus manitas al frente, juntos con los padrinos. Bendito varón. En esos benditos momentos. Les damos su moneda. Pan. La sal. Para que no les falte nada en su hogar, en su matrimonio, que aún no ha sido consolidado. Les llaman ustedes unión libre. Unión libre, porque en cuanto se canse cualquiera de los dos, se da la vuelta y se retira. Bendita varona, tus manitas, mi niña hermosa, te pido y te digo, no tengas miedo, mi niña hermosa, tu hora de tu parto está pronto a llegar, te pido que entregues en estos benditos momentos todo ese miedo, todo ese nerviosismo. Le pueden dar algo de algún alimento, algo, si le dan pecho, le puedes dar, mi niña hermosa. Así es, mi niña hermosa, te digo, en estos benditos momentos, entrega todo ese miedo, toda esa preocupación, mi niña. Hazlo, tu parto saldrá bien, estará bien ese angelito. Te damos la leche, el pan, la sal, Y esta bendita moneda, mi niña, que si es tu voluntad ponerla en tu corazón, sellarlo con el signo de poder, lo puedes hacer, mi niña, y el día que tú recibas esa moneda de tu varón, lo bendigas con esa bendita moneda, la saques de tu bendito corazón y digas: en el nombre de mi Padre Celestial, bendigo esta bendita moneda y que sea multiplicada para nuestras necesidades de este bendito hogar, así sea. Llévala a tu corazón, mi niña hermosa. ¿Ya se encuentra presente el varón? Varoncito hermoso. Es un pequeño. Tómalo como quieras, sea un regaño, una llamada de atención. Estás en una ceremonia y no puedes hacer de retirar del bendito lugar. Pon tus benditas manos, mi niño hermoso. En estos benditos momentos te entrego la moneda de abundancia. Te entrego una llave, mi niño hermoso, que esa llave te abrirá muchos caminos, mi niño hermoso. Tal vez de trabajo, prosperidad, un aumento, la empresa o trabajo donde tú te encuentres o negocio que tú tengas, mi niño hermoso. Si es tu bendita voluntad, cada que tú recibas tu moneda después de tus labores, bendigas esta bendita moneda y pidas: en el nombre de mi Padre, te pido o bendigo esta bendita moneda, que sea multiplicada, triplicada para todos y cada uno de nuestros compañeros que lo acabamos de recibir. Y así mismo tú bendecirás las monedas de tus compañeros, será triplicado tus bendiciones para ti, mi niño. Ahora te toca llevar un nuevo camino, un camino que vas a tener muchos aprendizajes, muchos tropiezos, pero te tienes que levantar. Lágrimas, alegrías, preocupaciones y enojos, pero llegará el momento en que todo eso se vuelva alegría, mi niño hermoso. Te entrego la sal, la leche, el pan, porque ahora formarás tú un hogar. Si es tu bendita decisión, guárdalo en tu corazón y cada que tú vayas o sientas la necesidad de comprar alimento y tengas poca moneda en tu bolsillo, en tu carterilla, lo bendigas y pidas: Señor, saco, perdón, para una lechilla, para mi familia, para un panecillo, y pide para que a los demás no les falte ni la leche, ni el pan, ni la sal en su hogar. Mi niño, guárdalo en tu corazón si es tu decisión y séllalo con el signo de poder, así sea. Gracias, madre. Y asimismo, mis niños, a todos los que se encuentran aquí, les han hecho entrega. Entrega a lo que a ustedes mismos han permitido que se les entregara. En este bendito momento, a todos y cada uno de ustedes les ponen unas coronillas de flores blancas en su cabecilla. Y dejamos en este bendito lugar el rocío, rocío de agua viva. Y pedimos por esta bendita familia. Y la luz queda en este bendito lugar. Un hermano que se encuentra, no sé, a mi derecha, tenga algún mensaje para estos benditos componentes de esta bendita familia. Sí, que la paz, que la verdad, que la armonía reina en los corazones del hermanito que acaba de ser hecho madre, sabe, bendecido como tiene la madre, que es una bendición, es una ayuda a su protección, a su avance, y sea protegido por la madre tierra también, los protectores de la madre tierra, de esos lugares que visita, esos lugares que pise en el bendito nombre de mi padre, sea bendecido y bendiciendo también él, porque no primero enfrentarle una de las paredes y ya gracias a las enseñanzas de sus padres por el camino del bien. Será siempre bendecido y andando en cualquier sitio donde ponga sus plantas de sus pies. Que primero mi padre estén ya de manera correcta, corregida y sea luz en el camino para muchos. Y bendito sean todos y felicidades. Bueno, gracias. Pues nada más para terminar, les decía, si están ahí todavía, que en la espiritualidad no existe la envidia, no existe el egoísmo, no existe nada de eso, al contrario. Todos y cada uno de vosotros tienen sus protectores espirituales, o ángeles de la guarda, para que me entiendan más fácilmente. Y cuando hay esas necesidades de ayuda, inclusive, no precisamente de ayuda, pero de algún evento, se juntan, se fusionan en uno solo, como han visto en sus caricaturas, parecido. Entonces no hay problema. Quien hable, quien dé la palabra, quien bautice, quien exorciste, porque inclusive el Divino Maestro ha dado su luz y su permisión para todo eso, y a la vez del Padre Eterno. Por eso digo que sí, que no se preocupen. Me recalcan mucho que igual dejen los vicios, todo tipo de vicios malo, sobre todo con abuso. Y como ya lo dijo una cátedra del Divino Maestro, puedes tomar en tus fiestas una o dos bebidas alcohólicas. Ponle tres, que por la comida, nada más. Pero ¿qué hacen muchos hermanos? Se la siguen hasta el otro día, hasta la semana o al mes. Y lo dicen, ¿por qué estar enfermo? ¿Quién sabe? Es algo muy raro, ¿no? ¿Por qué me diera diabetes si nomás tomo refresco, aguas negras en este caso? Pues quién sabe, ¿no? Es muy, muy raro. Se preguntan, qué raro, ¿no? ¿Por qué tengo gastritis? Como picante diario. Pues ¿será por eso? Son sugerencias que se les da, hermanitos, pero como dicen, es libre albedrío. Pero que luego no juzguen a los demás, que serás juzgado. Mucha luz y por eso para cada uno de vosotros, los que están presentes. Agradecemos a igual a los hermanitos menores que estuvieron con nosotros, a nuestros seres de luz, los protectores, a la Virgen María, al Divino Maestro que se vino a asomar, porque siguen, dice, festejándolo entre sus diferentes formas, según el católico, dice. Luz y progreso para cada uno de vosotros. Hasta otra ocasión.